Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Esto es música y noticias a partir del día de hoy. Muchísima emoción. Primero me da volver a la box, a esta casa que quiero tanto, esta radiodifusora quilmeña, por excelencia quilmeña. Primero de todo quiero mencionar y agradecer a la señora Claudia Daporta, con quien tengo una gratitud inmensa por el apoyo, por estar en cada idea, en cada espacio, en todo lo que uno siempre soñó. Y los sueños llegan, ¿eh? Que ustedes dirán, sí, los sueños llegan. Segundo lugar, el señor operador aquí. También, Espadea, el pulpo. Aplausos. Aplausos, aplausos. Hola, Damián. Tanto tiempo de diciembre no te veíamos, ¿eh? De diciembre. Bueno, apasionados por la música, quedó en el recuerdo, en un recuerdo lindo que voy a llevar siempre en mi corazón de años, de pasar por tres radios, Wilde, Wen y después Vox, con mucha música, mucha gente linda que acompañó y siempre despuntando este vicio hermoso, que es navegar por el mundo de la música, la historia, y bueno, creo que fue lindo. Y fue lindo también la decisión de cambiar por este matutino que va a tener un contenido totalmente diferente, algo que nunca hice. Primero de todo voy a decir que soy Karina Gómez, que yo soy quilmeña. Nacida en Avellaneda, pero soy quilmeña. Y el otro día le decía a una persona, en Quilmes tenemos radios de primera, ¿eh? Hay que motivar e incentivar a la gente que escuche más radios locales, radios quilmeñas, que son de excelencia. Y ahí, como la Vox, programas de muchísimos contenidos lindos, diversos, informativos. Y sobre todo esta radio que tiene programas que hacen bien, tienen un proyecto de bienestar, ¿eh? Ya estuve escuchando algunos programas lindos, me encanta. Así que bueno, vamos a ir, hoy vamos a hacer un sencillo saludo a todos los que acompañan. Vamos a escuchar un poquito de música, vamos a hacer esta iniciativa que jueves a jueves en las mañanas vamos a informar lo que ocurre, porque muchas veces el tiempo de la gente es tirano y no llega a informarse bien de todos los títulos, así decirlo, y bueno, vamos a hacer un resumen de todas las noticias. Vamos a tratar de que sean las noticias más buenas, porque bueno, para las malas como que... Pero está bueno hacer un resumen de acá y del mundo, porque no vivimos aislados del mundo. Yo creo que las noticias que hacen bien y que también pueden meter el mundo. Así que bueno, muy contenta. Ahí estoy, hay gente saludando ya, muchas gracias. Vamos a comenzar a saludar a la familia. a toda la familia, a los amigos, lo vamos a mencionar uno por uno. Creo que tengo la fortuna de tener un entorno maravilloso. Eso no lo cambia nadie. Así que bueno, me es muy grato estar nuevamente en la box. Este es 102.9 desde Quilmes y para el mundo. Música y noticias. Vamos a estar también otra vez vinculados con la Casa de las Culturas de Quilmes, con la Secretaría de Culturas de Berazategui, a través de nuestra querida amiga directora de teatro, Alicia Fuentes, que nos va a informar todo lo que ocurre, todo lo que se puede hacer, todo lo que se puede disfrutar a través de los distritos, que eso también es muy lindo. Y obviamente el área de turismo, que vamos a, esta vez sí que vamos a hacer una especie de coach para motivar a la gente a que viaje, porque hay muchísimas cosas interesantes, nuevas, que vas a poder descubrir, primero dentro de nuestro país, y segundo, que, bueno, por la realidad económica hoy se puede también disfrutar afuera. Nuestro país mimado por excelencia es descubrir toda la inmensidad que tiene Brasil, así que tenemos para desparramar todo el año. Así que bueno, vamos a ir con un par de temitas, ¿qué le parece? Sí, un par de temitas, tranqui. Bueno, voy a saludar acá a toda la gente por Facebook. No me gusta salir en las redes sociales, todo el mundo lo sabe, pero bueno, un saludo muy especial también al señor Gustavo Orlando. En un ratito vamos a saludar a nuestros auspiciantes, también a Darío Crespo, con el cual participo de una pequeña columna los sábados sobre turismo nacional, descubriendo lugares inhóspitos de nuestro país, así que saludos también. Bueno, vamos a ir con un par de temitas para como comenzar. Hace mucho calor, ¿eh? No quiero ni decir la temperatura, porque viste que te decís la temperatura, la sensación térmica, y ay, te agarra como el fastidio. Bueno, pero bueno, es verano. Hasta el 21 de marzo hay que aguantársela. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos con un par de temitas y ya comenzamos a mencionar a todos y cada uno. ¡Wow! ¡Este temón! Este temón. Ya viene la primera dedicación. Para el señor Luis Alberto Aguilera. Se va a trabajar con el miedo que le dice que salta la mano, traba la puerta porque está. cerebros despiertos necesitan una mañana dinámica. Dinámica. Contagiosa. Tu mañana es más dinámica en Radio Vox 102.9. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Y así arrancábamos la mañana de la Vox 102.9. Música y noticias. Vamos con nuestros queridísimos auspiciantes, por favor. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. También nos acompañan a Parla Mora en Colón, departamentos totalmente equipados donde podés pasar un fin de semana lindo. Y si sos jubilado, ya sin compromisos, podés irte de lunes a jueves, que seguramente en la baja temporada vamos a tener hermosas promociones. También agradecemos a Fresan, casa de artículos para el hogar, todo hermoso y de muy muy buena calidad para tu hogar y el mejor asesoramiento, ¿eh? Estamos en Montevideo, esquina Álvarez, casi Calchaquí. Por las redes sociales, Fresan Home. Y bueno, vamos a comenzar con una noticia triste. Ha perdido mi risa. Ha perdido mi River Plate. Bueno, esto es así, se gana y se pierde. Se gana y se pierde. ¿Qué va a hacer? Así que bueno. No me diga que usted está contento. Vamos. También le dieron una paliza el otro día, ¿o no? Y hablando de bosteros y de River Platenses y de todo, vamos a empezar con las... Hoy es día de menciones, de cariño y de... Vamos a grabar acá. Pero vamos a grabarlos y después te lo vamos a mandar. Ahora sí, bueno, hoy es día de comienzo y de... Como decía, de mencionar. Vamos con el primer grupo. A saber, Diego Vilche, Alicia Aguilera, Marisa Esquivel, el Piti Acevedo, Ramón Romero, Zuni Franco, Lida González, Luis Aguilera, y Juan Tauas y Nancy Jiménez. Ay, digo, todos los apellidos como si fuera la escuela. Grupo hermoso, Sirvay, ¿eh? Gracias por siempre... compartir momentos de pistas, de comidas, de salida, de alegría. Gracias. Y tenemos un grupo, entonces, bueno, este video está dedicado a ustedes. Pueden pedir temas, ¿eh? Porque acá vamos a hacer igualmente un recorrido musical con historia. Porque el otro día escuché versiones nuevas de canciones de antaño que los vamos a ir implementando. Bueno, saludos a todos. Y así se fue el primer grupo. Estos están todos medio locos, pero bueno. Rock americano. Bueno, quiero saludar a la señora Nilda Pucheta y a ese equipo de que están los martes acá, que la rompen. Yo los escucho, la paso muy bien. Me han invitado. Tengo que venir un martes acá. Se me ocurrió hacerles un regalito, hacer un sorteo para sus oyentes. Yo también me comprometí a ir a Copate, ahí al textil, que parece que se la pasa muy bien, si de ritmos se trata. Y así que bueno, amigos del Americano, ese es el programa, ¿no? Sí. Amigos del Americano, les mando un saludo enorme, enorme. Muy linda propuesta para los martes. Muy divertido. Así que me encanta. El otro día me pusieron mi tema. Bien, bien. Bien, y Nilda es... Sí, yo sueño con bailar una chacarera con ella. Porque tenemos un corazoncito ahí con nuestra danza nacional. Así que bueno, así seguimos. Bueno, quiero también saludar a los amigos que están lejos, a saber, después le vamos a mandar el resumen de todo, a nuestra amiga querida nuestra, que es mi especie de alma gemela, Mónica Marzullo, de la empresa Infinitas Travel, una de las más grandes empresas de turismo de Brasil. Así que te mando un beso enorme, espero verte pronto y ella se pone contenta cuando yo estoy en mi lugar en el mundo. Mi lugar en el mundo. Teléfono de contacto de la radio, 156-470-47. 156-470-47. Bueno, vamos con algún temita, sorpréndame con un par de temitas. A ver. ¡Opa! Esto es... Esto está dedicado... Acabo de nombrarla. Nancy. Nancy Fana de Hit. Seguimos en la radio hasta las 11 de la mañana. 102.9. Esto es radio. Y... O sea, que viva la comunicación. Es por amor que al mundo yo le hago frente. Y por amor, si caigo me levanto siempre. Y al costado del camino, veo ángeles caídos. Abandonarte. Y por amor espero lo que vas a darme. Y al costado del camino veo ángeles caídos. Es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047.

Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. FMRadioVox.com. RadioVox.com. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Qué copado escuchar a The Police. Y me hizo acordar que el otro día lo vi a Sting con Charly García. Copadísimo. Las cosas que trae la música, el arte y el prestigio, ¿no? O sea, fue muy emocionante ver a Sting con con Charlie. Así que, copadísimo. Bueno, vamos a comentarles que nuestro municipio de Quilmes tiene una agenda cultural que es muy interesante. En la web tienen tres segmentos donde pueden ver actividades de esta semana, de este mes y actividades culturales permanentes. Yo les recomiendo que alguna vez conozcan el Teatro Municipal en algún espectáculo, alguna presentación, que realmente es muy, muy lindo y es nuestro. Yo acá veo varias actividades de Inca, del espacio Inca. Bueno, hay que realmente visualizarlo. Arroba Quilmes Culturas. Y le mando un gran abrazo a la directora de la Casa de las Culturas, Marisol Becchi, que siempre está tan activa con este tipo de cosas para toda la gente. Y es totalmente al alcance, gratuito, es nuestro. Por eso creo que la difusión también es importante, es muy importante. En estos tiempos, sobre todo. Así que bueno. Bueno, las noticias. Noticias no son lindas las noticias. El apagón masivo en el AMBA ayer fue 500.000, más de 500.000 usuarios sin luz. Creo que hoy ya estaba más o menos regularizado, pero está complicado. Está complicada la cosa. Bueno, acá ya, como les grabé un videíto a los amigos, me están haciendo emocionar. Y quiero. Quiero estar íntegra, por lo menos hoy. Ahí está. Ahí saludamos al señor Pablo Josassi, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a ir con un par de temitas. ¿Y sabe lo que vuelve? El vuela. Al turismo. El turismo es la sonrisa que le da a la gente. Uno habla del turismo y dice, ¡ah, qué lindo! ¡Qué lindo! Y vaya si lo es. Así que bueno, vamos con un temita y ya los hacemos volar por algún lugar de nuestro país. Y quién sabe, por el mundo. ¿Por qué no? En la Onda Box 102.9. La onda de Buenos Aires. Vox 102.9. Tu onda. Siento de sal. Hola, mi amor, ya llegué. Qué bueno me esperaste a cenar. Quiero sentarme a ver el sol caer, a filosofar y a beber. Un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor. Son más quienes disfrutan de buenas canciones. Radio Vox 102.9, Quilmes, Argentina. Verano 2025. Todo el día éxitos. Y hemos regresado, regresado a esta invitación, a esta convocatoria linda de lo que hacemos del turismo, este ejercicio de emociones, ¿eh? Vemos que la gente busca emocionarse, busca su primer viaje, busca ese viaje grupal porque está solo. Y a eso nos dedicamos, ¿eh? A organizar. Así que lo vamos a invitar a todo nuestro país, de punta a punta. En cada rincón hay un lindo lugar emblemático que vienen turistas de todo el mundo y que se puede recorrer. Calafate, la región de los lagos, Cuyo. Cuyo viene con un desarrollo sobre vinicultura, bodegas, aceiteras, paseos, Ahí tenemos también las termas de Cacheuta, que están muy visitados, cuesta mucho conseguir lugar. Paseos realmente maravillosos. También tenemos Merlo, toda la parte de el norte ese que es San Juan, La Rioja, Catamarca, un circuito que viene creciendo en infraestructura, viene como avanzando. Son muchas las distancias que hay en ese tour, es muy, realmente muy lindo. Y después el norte, que el norte, bueno, es pura caricia al alma. Salta la Linda con toda la parte de Purmamarca, el Hornocal, Humahuaca, Tilcara. En Tilcara hay unos hoteles boutique hermosísimos, hermosísimos. Da como para quedarse una semana. En general, la gente dice, bueno, son 3 días, conozco, voy. Bueno, hay lugares dentro de nuestro país que da para quedarse una semana. Una semana de relax, con todas las comodidades. Hay mucho, mucho para ofrecer. Después nos vamos a la parte de Iguazú, con lo nuevo. Lo nuevo que es Saltos de Moconá, donde tenemos un hotel nuevo que se llama El Soberbio, dentro del parque. Del parque, el parque provincial El Soberbio. Tuvimos unas señoras, ahora vinieron muy contentas. Son lugares realmente hermosísimos para visitar. Y un montón. Córdoba. También hay para lo que les gusta, la naturaleza y los viajes de exploración de la flora y la fauna. Esteros de Liberá, en la provincia de Corrientes. También está totalmente organizado turísticamente. Hay programas en meses determinados por la cuestión del clima. Y bueno, también en Entre Ríos, obviamente que hay para escapadas. Así que bueno, están todos invitados. Acá sábado a sábado vamos a mencionar específicamente, como se le dice habitualmente, alguna promo. Algo. Hay ya muy, muy lindos paquetitos para las vacaciones de invierno. Y a precios totalmente accesibles para estas vacaciones de invierno, que es a partir del 18 de julio aproximadamente. Ya estamos con algunos programas. Y después, bueno, toda la parte internacional, que hoy por hoy se vende solo todo lo que es Caribe, Brasil y el resto del mundo. Así que vuela, vuela, claro que sí. Sí, hay que pensar en regalarse algo lindo. Acompañado, buena familia. Y si estás solo, mejor todavía, porque hay muchísimos lugares donde podés conocer gente, donde podés interactuar con otros grupos. Tenemos experiencias de gente que ha viajado por primera vez, se animó a viajar sola. Y después lo hizo hábito. Y realmente es muy lindo, es muy lindo. Así que estamos en esa misión, como digo yo. Todos los que hacemos turismo, es la misión de hacer feliz a la gente. ¿Qué más que eso? Lógicamente es nuestro medio de vida, porque esto es un comercio. Pero el objetivo real, real del turismo es hacer feliz a la gente. Ahora tenemos acá a la Lili, que va a viajar a Río de Janeiro por primera vez, ahora el 10 de marzo. Estamos con todos los preparativos, todos los detalles. Ella va a hacer toda la parte de Yeribá en Búzios. Después van para la parte linda, nueva, de Río de Janeiro, que es Barra de Tijuca. Y van a hacer el tour, el famoso tour al Cristo, que se llama Corcovado, y el pan de azúcar. El pan de azúcar son dos morros de una altura increíble que se hacen teleférico, donde en la segunda fase más alta hay hasta un centro de convenciones. Así que imagínense lo que pueden llegar a ver panorámicamente en ese lugar, que es maravilloso. Todos invitados. Bueno, no tienen más que contactar a la que suscribe acá por las redes sociales, o al 15 15-4-9-48-83-70. Repito, 15-4-9-48-83-70. Y siendo 9.56, 29 grados la temperatura, lo digo bajito para que no se asusten, para que si tienen que salir a la calle, la sensación térmica es 30 y pico, no digo el pico, no, 30 y pico. ¿Cuánto es, Damián? Dígame. 34. Ay, qué bajón, 34 grados la temperatura. 34 la temperatura, bueno, ¿qué va a hacer? Ya va a pasar. Ya va a pasar. Lo feo es cuando llueve mucho, el tema del agua últimamente es como que uno vive acá y en todos lados, ¿eh? No solamente Quilmes. Bueno, en un ratito vamos a seguir con las dedicatorias de los amigos. Y bueno, va a salir otros dos videitos para los grupos, así que bueno, música, vamos con más música. Ah, bueno, nos vamos para el lado del estilo americano, único en el mundo. El día que alguien se decida a hacer un documental, un libro o todo lo que se refiere al americano, y la va a pasar bien, ¿eh? Porque hay más de 60 años de historia dentro del estilo de americano. Esto que escuchan es un medio ritmo, ¿eh? Es una mezcla de... Bueno, y ahora en un ratito nada más les voy a hablar de la academia, donde pueden ir a aprender a bailar este ritmo. Pero aún no sé a quién, no sé decir lo que cambió, más nada ha quedado igual. Una noche nos buscamos y al final todo está mal. Probar si esto ya terminó. Mariposas siempre vuelven, tu jardín siempre soy yo. Que el tiempo ya no pasa, dices que no sabía nada amar así. Fue todo tan bonito que voló hasta el infinito, casi como las mariposas de un jardín. Ahora que regresas y confundes lo que en otra encontré también, dividido entre dos mundos. Sé que estoy amando, pero aún no sé a quién, no sé decir lo que cambió. Más nada ha quedado igual. Una noche nos buscamos y al final todo está mal. Pues tú quieres probar si esto ya terminó. Mariposas siempre vuelven, tu jardín siempre soy yo. No sé decir lo que cambió. Más nada ha quedado igual. FMRadiobox.com. Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã

Por las calles de mi vida voy mezclando la verdad y la mentira. Me cambio el nombre en cada esquina y le pongo al tuyo una sonrisa. He dejado de beber y como tu fruta preferida. Y escapando de mi suerte y de mí mismo vuelvo al punto de partida. Y espero despierto la mañana, fumándome tiempo en la cama, llenando el espacio con tu cara, canela y carbón. Mis manos son hielo sin tu espalda, mi frente el infierno sin tu calma, mis ojos la pena en la mirada, menta y limón. Yeah, yeah, yeah. Mezclita, me encanta. Sabe que a mí me gusta, pero odio la rutina. Yo odio la rutina, a mí me gusta esto de variar. Yo salto de Piazzolla a, no sé, a riff, no sé. me encanta cómo está. Hoy está musicalizando plenamente acá el señor Damián Espadea, crack, crack de crack. Terrible. Mira, por ser el primer programa, la estás rompiendo. ¿Qué quieres que te diga? La estás rompiendo. 10:10 de la mañana. Y bueno, vamos a ir con la primera noticia. Bueno, la noticia, a ver. Uno dice noticias. Y la noticia, en general, va directamente a todo lo que es la economía y todo lo que es la política y todo lo que es el tema de los mercados, que te lo enchufan hasta la médula. Y hay noticias que son realmente interesantes. No hay que tenerle miedo a lo interesante. Yo sigo mucho a Mateo Salvato. Mateo Salvato es un chico que lleva una vida interesante. Genera interés. Ya en el mundo utilizan su aplicación para sordomudos, más de 500.000 personas con esa discapacidad. Es realmente maravilloso. Tuve la dicha de verlo en un par de convenciones y él se hizo proactivo, estudiando, caminando, y hoy recorre el mundo. Y es argentino. A ver. Y las noticias de interés, no tenemos que tenerle recelo de promover. Me parece que va por ahí. Es una opinión, como digo siempre, de esta humilde servidora. Y justamente acabo de leer algo que me llamó la atención, que dice que hay un programa que se llama Alumnitos, o sea, el O con el arroba. Hay que buscarlo en las redes sociales, Facebook, y en Twitter, en X, en Instagram y o en Infobae, que es donde estoy leyendo. Este programa, Alumnitos, es un concurso que inspira a todos los jóvenes del país a un concurso sobre escritura de identidad de las culturas. Algo que se viene perdiendo por esta cuestión de la informática, que a mí me asusta bastante, y que está bueno. Es un programa que se va a realizar desde el 17 de marzo al 15 de agosto. Es la quinta edición de Alumnitos. Estudiantes entre 11 y 16 años de todo el país para presentar relatos o, bueno, escrituras o... Y bueno, se pueden informar a través de las redes sociales. Me parece una buena noticia para comenzar. Y está bueno. Bueno, acto seguido, vamos a hacer el segundo videíto donde les voy a grabar a mis chiquis, Verónica Famá, Fabiana Caleca, Aurelia, Andrea Torres. Creo que somos un grupito donde convivimos en un simple WhatsApp los 365 días del año, con todas las cosas lindas, todas las cosas no tan lindas. Y yo estoy muy agradecida de tenerlas en mi vida. Así que no sé cuál de todas está escuchando, pero les quiero decir que las quiero un montón. Y bueno, en este primer programa, en este ciclo, están acá conmigo en mi corazón. Hay una que la tengo en un crucero, anda en el crucero Espléndida. Se lo vamos a mostrar después. O si en algún momento tiene en el crucero Wi-Fi. Así que bueno, chiquis, y a sus esposos, porque ellas tienen sus esposos y somos un grupo también muy hermoso. Así que hermoso, las quiero un montón. Un montón, un montón. Bueno, acá me saludó también la señora Claudia Daporta por las redes sociales. ¿Qué más puedo pedir? Me acabo de saludar acá la mentora de todo esto. Hace 27 o 28. Ah, 28. 28. ¿Se viene el aniversario ahora? ¿Marzo? ¿Eh? ¿Ya pasó? Fue en diciembre. Estoy media malita de la memoria. Perdóneme. Bueno, 28 años en el aire. La Vox es una trayectoria, 102.9. Y hoy estrenando este programa Música y Noticias. Así que esto va a ser una batidora, va a ser como una botica. Ya han escuchado todos los ritmos. Recién sonó. A mí me encanta este hombre. ¿Sabes cómo me gusta? Roque. Roque Narvaja. Sí, me encanta. Y después, si puede, le quiero pedir una canción. Se la vamos a dedicar. Le voy a grabar un videito a amigos que tengo en Brasil. Ellos se dedican al rubro turismo también. Tienen una posada muy linda. Posada Dos Moraes. A él le gusta mucho. Miguel Mateos. Sas. Así que busquemos una canción linda y le vamos a grabar a él, a Leila y a su pequeña Emilia, allá en Brasil, en el sur, que están a full, obviamente, con la posada. Después vamos a hablar de esa posada, que está frente al mar, es muy linda. Es muy linda esa posada, en la playa de Mariscal, en Florianópolis. Y cada cuarto tiene cocina, ojo. Es muy linda porque tiene cocina. Después lo vamos a ir haciendo la difusión. Bueno, seguimos con más música, siendo 10:17 minutos. A ver con qué me sorprende el operador. Oye, usted es un DJ. DJ. Toda la música del mundo suena en la Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Estrenando hoy Música y Noticias. Esto está dedicado. Yo tengo un grupo en Facebook. Somos unos pocos locos de acá y de España, donde siempre suena, obviamente, música. Así que se lo voy a dedicar al señor Oscar Cateni, Luciano Jiménez, tiene otro apellido, que vive en Sevilla. Después vamos a hacer un copio pego del programa y suena música así, a lo alto, sí, a lo alto. Para el mundo, Vox FM 102.9. Estás escuchando Radio Vox 102.9. Esta es tu onda. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Anécdota. Cuando apareció por primera vez Sass, fuimos este amigo mío que vive en Brasil y otro par de compañeros, porque yo estudiaba acá cerquita en la escuela 48, escuela de adultos de noche, y estábamos en la tribuna, ¿no? La tribuna más barata, allá arriba, era de cambio, casi soy historia, Se me cayó. Me salvaron la vida. Los dos. Fue muy cómico, muy lindo. Lindas canciones. Bueno, gracias porque tengo a mi lado acá a la señora directora. Decía, estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Estoy muy, muy realizada. Creo que cumplir ciclos es sentirse realizado. Y bueno, esto recién empieza, recién comienza. Así que nos espera un año proactivo, lindo, donde la esencia de todo esto es darle a la gente cosas lindas, bienestar, ideas y generar. La palabra mágica, hay palabras mágicas, ¿viste? Que a vos y a mí me gustan. Generar, innovar, crecer, caminar, difundir, creo que todo eso trae cosas lindas y está bueno. El otro día me acordaba de... No, me acordaba, no. En estos días del calor y yo escucho a veces gente que por ahí tiene vecinos que son muy mayores y van y le preguntan si están bien, porque el calor es un tema, es algo... y el ser solidario también está bueno. Tenemos un país solidario que no solemos decirlo, pero tenemos un país solidario, decir bueno, el otro, y pasa por ahí. Así que bueno, ahí estamos. Nos falta el último videito para las chicas del café 440. Wow, historia con el café 440. Terminé en Alemania. Una historia muy, pero muy larga. ¿A quién me falta saludar? No sé a quién me falta saludar. Ah, sí. Rosa Ermelinda Lazo. Se enoja, pues le digo. Después la voy a hacer escuchar. Cuando... Rosa Lazo es una persona, es mi amiga. Es mi cliente, además, porque es pasajera. Es una señora mayor de 86 años y que el último viaje que pudo disfrutar fue Playa del Carmen. Yo creo que Rosa es todo lo que está bien, tiene una cuestión de actitud que no sé, le mandé el link, pero bueno, no sé si lo habrá podido poner para escuchar. Igual se lo voy a hacer escuchar, así que le mando un saludo enorme a Rosa y a su hijo batero Maxi. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, esto es Vox. Y la temperatura, no la digamos más. Hoy 31, ¿real? 31, 31.6 la temperatura. Siendo 10:34 minutos. Ay, ¿qué nos espera? Bueno, nos espera... no sé, el otoño, por favor. Que venga el otoño. Que venga el otoño. 37 de térmica, ahora. Ay, no me lo digas. No me lo digas. Qué lindos programas que hay nuevos, acá en el Vox. Estoy como de a poco incorporando a escuchar y hay programas muy lindos. Sí, muy hablando de esto de innovar, ¿no? Qué lindo que haya programas lindos en la Vox. Bueno, a ver con qué me sorprende. Hoy es el DJ el. ¡Ah! ¿Esto me vas a acordar? Cuando éramos muy jóvenes. Jovencitos. Delgaditos. Y no conseguimos entrada para ir a verlo. Imagínate. Mis hermanas eran tan fanáticas que fueron al estadio y se quedaron afuera. Para estar. Bueno, no consiguieron entrada porque era todo un furor. Era. Y se quedaron afuera para escuchar, aunque sea afuera. Mortal. Respect. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Estás escuchando Radio Box, FM 102.9. .45. Qué día de revolución, Claudio. Ay, qué día de revolución, me encanta. Me encanta todo lo que surge, todo lo que ocurre, me encanta. Bueno, hoy nos vamos a ir un poquito más tempranito, ya para el otro sábado, ¿viste? ¿Viste cómo tengo la memoria? El otro sábado. No. Jueves, para el otro jueves. Y aparte qué lindo que es estar acá en el estudio, este estudio bellísimo. Alguien le dijo a usted, es el estudio más coqueto de Quilmes. Muy lindo se ve acá con la luz, con todo. Realmente un día muy especial. 6 de marzo, así que va a ser 6 de marzo, ¿eh? 6 de marzo siempre. Muchísimas gracias. Lo mejor está por venir. Sí. Uno es creador de lo que le pasa. Esa va a ser la frase de bandera. Si supieras. Si supieras la historia de acá. Voy a llorar. La frase de bandera al finalizar de este año va a ser: uno es creador de lo que le pasa. Y lo creo. Lo creo desde lo más profundo de mi ser. Así que gracias, Damián. Gracias, Claudia. Nos encontramos el próximo jueves, 9 de la mañana, con café, con mate, con té, con juguito, con lo que sea. Se ponen los auriculares, si están corriendo. Si están corriendo, la gente corre ahora, ¿eh? Si están corriendo, se ponen los auriculares y a escuchar La Vox y música y noticias. Muchísimas gracias y Dios mediante, nos encontramos la próxima semana. Escuchanos por www.fmradiobox.com. I have said to you. Sentí tu mañana con mucha energía. Energía. Te despertamos en la mañana. Radio Box. Con buenos sonidos. La aplicación en Play Store. Box FM 102.9. Shall we? And